Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, mirad, ya es viernes. Y os voy a contar ayer mi experiencia viendo el fútbol. Los que me conocéis sabéis que no soy nada de fútbol. No me gusta ver ni a España. Si acaso veo el fútbol, lo veo porque a la compañía que tengo le gusta el fútbol. Las únicas veces que he visto el fútbol ha sido cuando era jovencito y en mi barrio pues nos juntábamos unos cuantos amigos para ver el partido, y para mí la diversión no estaba en el partido en sí, sino en las chanzas, bromas y piques que se producían entre ese feliz grupo de amigos. Ahora, pues, cuando uno se casa ya la cosa varía bastante y resulta que estoy casado con una mujer sumamente futbolera. Cuando digo sumamente futbolera, no quiere decir que es la típica hincha, ¿no? No, a ella le gusta el fútbol. ¿Le gusta algún partido en particular? ¿Algún equipo? No. Le gusta lo que le echen, porque le gusta el fútbol. Sin embargo, cuando la liga se puso de pago, es decir, cuando se privatizó el fútbol y se convirtió en un espectáculo por entrada, pues dejó de ser interesante y mi esposa pues se desengañó con el asunto futbolístico. Pero el Mundial es el Mundial. El Mundial levanta otro tipo de pasiones y ella pues disfruta mucho el Mundial. De hecho, se ve todos los partidos del Mundial y este año no ha podido ser, pero normalmente ella, cuando hay Mundial, se pide las vacaciones para que coincidan con los partidos del Mundial. Yo siempre que cuento esto, la gente se asombra, ¿no? Primero, supongo que por el hecho de que una chica, una mujer, le gusta el fútbol. Cosa que no es tan raro, cada vez se ve más chicas que le gusta el fútbol. Yo tuve una compañera de trabajo que le gustaba el fútbol y le gustaba jugar al fútbol. Y ella me contaba, ella era de Coslada, de una ciudad de aquí de Madrid, y ella contaba que para el equipo femenino había lista de espera. Había lista de espera, es tremendo. Y en el caso de mi mujer, pues ahí, le gusta y yo estoy feliz de acompañarla, aunque bueno, normalmente cuando vemos el fútbol, pues yo saco la tablet y escribo algún post, leo mis feeds, estoy en Twitter y estoy ahí perdiendo el tiempo un poco, ¿no? Primero vi el partido de España, que eso es otra cosa, a mí no me gusta el fútbol, pero luego si veo el partido, sufro muchísimo. O sea, me implico y sufro. Sufro una barbaridad. Como si me gustara el fútbol. Cosa que la verdad es que sería bastante más feliz si no lo viera. De hecho, cuando algún partido importante de España o de algún equipo español en algún enfrentamiento de estos internacionales está, si yo estoy solo en casa, estoy haciendo otras cosas. Es más, hay amigos que me dicen que cuando me pongan a hacer un directo mientras hay un partido importante, ya que me conocen, me dicen, bueno, ya está converso que no se ha enterado de que está todo el mundo viendo el partido de no sé qué, de Champions o de tal. Ayer, claro, a mí me resulta luego interesante como fenómeno humano. En España, obviamente, somos mediterráneos, tenemos la sangre caliente y nos apasiona el fútbol, lo vivimos con mucha intensidad, pero lo de América Latina, eso es otro nivel superior de afición. Eso es afición premium. Y tengo muchos amigos. Yo viví en México una buena temporada. Tengo, gracias a internet, pues tengo muchos amigos de la red. Y luego, pues, tenemos YouTube, tenemos otros medios, ¿no? Con los cuales podemos ver a los hinchas de cada afición sufrir, disfrutar con las victorias o derrotas de sus equipos. Ayer vi el partido de Argentina, donde fue un triste partido, y mis condolencias para mis amigos argentinos, que sé que lo sufren. Ojalá tengan suerte y se conjuguen los astros para que puedan pasar a la siguiente ronda. Pero hubo algo que no me gustó. Yo creo que el deporte tiene que encarnar esos valores que de los que hace gala, ¿no? Caballerosidad, deportividad, buen ganar, buen perder. Y no siempre es así. Eso, además, eso es algo que se ve en el campo. Se ve en el campo con los piques, con los pisotones, con los que fingen faltas. Me parece increíble, ¿no? El teatro que ponen algunos son profesionales, deberían de dar un Oscar a la simulación de falta, de ¡ah! Cómo lloran, como niños chicos se tiran al suelo, le dan golpes al césped. Es muy triste y muy patético. Y luego, aparte de eso, las aficiones. Porque a veces, si poco deportivos son los mismos deportistas, los mismos jugadores, algunas aficiones son aún peor, ¿no? Ayer, la afición de Brasil, me vi varias escenas. Obviamente, no se puede generalizar. Yo no estoy diciendo toda la afición brasileña, ¿no? Pero vi dos grupos diferentes, uno en el metro de Moscú o de no sé dónde, y otro ya, un grupo de aficionados, de hinchas brasileiros, frente a un hotel donde había argentinos, pues haciendo, ya no solo haciendo broma, que puede ser más o menos deportivo, ¿no? Sino insultando y con cierto revanchismo sádico. Me pareció muy feo, muy feo. Yo creo que eso no se debería de permitir, ¿no? Luego, otro de los... Claro, estamos en la época de las redes sociales, ¿no? Ahora mismo todo se sabe. Otro ejemplo bastante feo que se está viendo, gracias a Twitter y demás, es pues el típico hincha que toma una, yo qué sé, una aficionada asiática que no sabe hablar español, y entonces le dice repite esto, y a lo mejor lo que está pidiendo lo que repita pues son insultos denigrantes, ¿no? Soy una tal, soy una no sé cuál. Y esto, hay gente que le hace gracia. Ah, le hace gracia al tipo que lo hace y le hace gracia a los energúmenos que se ríen de esa broma tan tonta y tan absurda y tan pesada, ¿no? Una pena. Aquí la pregunta que yo me hago, y si queréis podéis responder en los comentarios en iVoox, es: ¿estas cosas ocurren más ahora o simplemente es que tienen más visibilidad? A lo mejor simplemente son casos aislados, ¿no? Más aislados, y la repercusión que tienen las redes, ¿no? Porque por un lado está la gente que le hace gracia, la gente, luego está por otro lado la gente que nos indigna y que además hacemos retweet. Con lo cual, en lugar de silenciar eso, le damos difusión. Esto es como decir, mira qué barbaridad la paliza que le pegan a una mujer, ¿no? Y mirad el vídeo. Y al retuitear el vídeo, lo que estamos consiguiendo es el efecto contrario a lo que se pretende, que es darle difusión a un acto violento y criminal y de todo. Bueno, son cosas que os planteo para que me deis vuestra opinión, ¿no? ¿Hechos aislados o simplemente hechos amplificados por las redes? ¿Qué pensáis? Bueno, yo soy Converso, esto es Vidas en Red, en Movilidad. Un saludo a todos y hasta pronto.